DJ のデジルです。ビクトリア。DJ のデスクタス。DJ のデスクタス。ビクトリア FM。デスクブレット、ロセッティコ、ビクトリア FM。ビクトリア FM、DJ のデスクタス。マルカラモスコンティーゴ。ビクトリア FM、DJ のデスクタス。DJ のデスクタス。Victoria FM. DJ nos escuchas. Victoria. Victoria FM. DJ nos escuchas. DJ nos escuchas. Victoria FM. DJ nos escuchas. DJ nos escuchas. Escuchas. Victoria FM. Victoria FM. DJ nos escuchas.Victoria FM, DJ nos escuchas. Victoria, DJ nos escuchas. Victoria FM.Victoria FM, DJ nos escuchas. Victoria FM, DJ nos escuchas. Ahora ya sabes lo que te gusta. Victoria FM, DJ nos escuchas. Victoria FM, DJ nos escuchas. Victoria FM, la mejor música.Sin grabaciones. Victoria FM. Victoria FM. Dígame nos escuchas. Victoria FM. Dígame nos escuchas. Dígame nos escuchas. Dígame nos escuchas. Dígame nos escuchas. Victoria FM. Victoria FM.DJ nos escuchas, DJ nos escuchas. Victoria, Victoria, FM. Victoria, FM. Victoria, FM. Victoria, DJ nos escuchas. Victoria, Victoria, FM. DJ nos escuchas.Victoria FM. Cada día adelántate a los éxitos. La mejor música sin programaciones. Di que nos escuchas. Marcamos contigo. Victoria FM. Di que nos escuchas. Marcamos contigo. Victoria FM. Cada día. Di que nos escuchas. Victoria FM.Victoria FM, di que nos escuchas. Di que nos escuchas. Victoria FM, di que nos escuchas. Victoria FM. Victoria FM, di que nos escuchas.